días a todos y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que hemos formulado desde Nuevas Generaciones para denunciar el último invento del Partido Socialista a la hora de captar votos entre los universitarios. Nos hemos encontrado en los últimos días con varios universitarios que se han acercado a las puertas de Nuevas Generaciones para denunciar que están recibiendo un email de manera masiva por parte del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Almería, y leo textualmente uno de ellos. Estimado universitario, dice el email lo siguiente: a título informativo le señalamos que los servicios académicos de los que usted se ha matriculado en este curso 2011-2012 suponen un coste estimado, esta es una cifra en concreto de un estudiante de la Universidad de Almería, con un coste estimado de 9.435,78 euros, que solo es cubierto parcialmente por la matrícula que usted ha abonado a nuestra universidad. El resto está financiado por la Comunidad Autónoma de Andalucía gracias a los impuestos que los contribuyentes aportan. Bien, este email se manda a los universitarios cuando apenas faltan 2 semanas para que empiece la campaña electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin duda, es el último instrumento que utiliza el Partido Socialista Obrero Español, utilizando a la Universidad de Almería a la hora de captar votos. Y digo que se utiliza porque no tiene ningún sentido mandar un email que nunca se ha mandado, que es el modelo que quiere imponer, precisamente, qué curioso, la Junta de Andalucía en el sistema sanitario de la factura en la que dicen a usted le cuesta esta atención médica X, pero usted evidentemente no lo va a pagar porque con su impuesto ya lo tiene cubierto, y es el mismo sistema que el Partido Socialista quiere imponer en el sistema sanitario, ya lo está imponiendo en el sistema educativo. Lo hacen, curiosamente, repito, a 2 semanas de que empiece la campaña electoral. No lo hacen, no mandan este email en septiembre, que es cuando se matriculan los universitarios. Ni siquiera lo hacen a principios de enero, que es cuando pueden, bueno, pues saber cuál es el coste generado para el año 2012. No, lo hacen a 2 semanas de una campaña electoral. Pero es que además es curioso que hablen de cifras como que un estudiante le puede costar a la Universidad de Almería 9.435 euros. Nos gustaría saber qué se paga con esos 9.400 y pico euros, que entendemos que es desorbitado. Estudiantes que incluso están matriculados para examinarse de 3 asignaturas sin derecho a clase, que esa matrícula solamente le cubre el poder examinarse de 3 exámenes, reciben una carta en la que dice que le supone un gasto a la universidad de 2.000 euros. No entendemos en qué se gasta la universidad este dinero. Yo se lo voy a decir, la verdad es que llama muchísimo la atención en qué se puede gastar la universidad tanto dinero. Pero de todas formas, parece que a la universidad no le afecta la situación de crisis, los recortes que todas las administraciones públicas están haciendo, porque no encontramos que los grupos de investigación, el dinero destinado para los grupos de investigación ha bajado justo a la mitad, de 1 millón de euros destinado el año pasado a 500.000 euros este año, un recorte del 50% a la investigación. Pero es curioso, porque lo que sí han subido son los gastos en protocolo y en publicidad. El año de la crisis, el año en el que todas las administraciones públicas, sean del color político que sean, están haciendo ajustes presupuestarios, eliminando en algunos ayuntamientos incluso las partidas de protocolo y publicidad, la Universidad de Almería lo aumenta y disminuye el 50% la investigación. En concreto, el apartado en el presupuesto de 2012, que dice tal cual, información, divulgación y publicidad, supone para este año un mínimo de 577.000 euros en comparación con los poco más de 500.000 euros del año pasado. Es decir, aumenta por encima de un 15%. En protocolo pasan de 12.000 euros el año pasado a 24.000 euros este año, un 100% de aumento, mientras un 50% se reduce en investigación. ¿Y a dónde va todo este dinero? Pues lo vamos a saber, porque nosotros queremos preguntar por algo muy grave que está pasando en la Universidad de Almería. Y no vamos a dar nombre y apellidos porque vamos a esperar a la contestación de los responsables de la Universidad de Almería. Pero no entendemos cómo es posible que un vicerrector de la Universidad de Almería tenga 3 iPhone con tres líneas diferentes pagadas por la Universidad de Almería. Por cierto, habrá que preguntarle a algún vicerrector de quién es el coche que conduce, porque posiblemente tampoco sea de ese vicerrector. Y apunto directamente a un vicerrector, porque hablar con el rector de la universidad es hablar con la pared, puesto que todos los almerienses sabemos quién manda en la Universidad de Almería y no es precisamente el rector de la Universidad de Almería. Pagados, por cierto, todos estos iPhone, iPad, nuevas tecnologías de lujo, con un fondo proveniente de la Junta de Andalucía, un fondo económico que no necesita justificación, por lo tanto la Universidad de Almería se gasta el dinero en lo que le da la real gana, no tienen que aportar facturas ni de estos iPhone ni de estos iPad de absolutamente nada, un fondo perdido que la Junta de Andalucía destina a los centros de gastos de cada departamento. Esos gastos de cada departamento los gestiona directamente el vicerrector, por lo tanto el vicerrector de turno es el que tiene que dar explicaciones en qué se lo gasta. Pero qué curioso, son fondos perdidos, gastos a fondo perdido, donde, repito, no se necesita justificación. Podemos estar hablando pues de decenas y decenas de iPhone con líneas, con altas de teléfono, sin saber quién lleva realmente esos iPhone. Yo no sé, yo entiendo las necesidades comunicativas de un vicerrector, pero tampoco entiendo que necesite tres iPhone con tres líneas diferentes. Y mientras todo esto pasa, nos encontramos con que hay becarios en la Universidad de Almería que llevan sin cobrar desde finales del verano. Aproximadamente casi 6 meses sin cobrar su nómina, entre comillas, porque estamos hablando de becas, de becarios que cobran a lo mejor 300, 400, 500 euros como mucho, y que llevan sin cobrar desde el mes de agosto o septiembre. Para eso no hay dinero, pero sí hay dinero para que el vicerrector tenga tres iPhone con tres líneas diferentes, si sí hay dinero para duplicar el gasto en publicidad, si sí hay dinero para aumentar, para duplicar los gastos en protocolo, y si sí hay dinero para aumentar entre un 10 y un 15% los gastos en publicidad. Nosotros repetimos que hay que tener muy poca vergüenza, para 15 días de que empiece una campaña electoral, mandarle un email a un universitario diciéndole lo que le cuesta a la universidad ese universitario, pero no tenga la valentía la Universidad de Almería de mandar un email explicándole al universitario en qué se gasta el dinero de la Universidad de Almería. Yo le pido al rector de la universidad, en primer lugar, que explique de quién parte la idea de mandar un email informando de lo que le cuesta a la universidad, porque es el mismo modelo que el Partido Socialista está intentando aplicar en el sistema sanitario, el mismo modelo. Queremos saber quién es el ideólogo, aunque evidentemente queremos saber quién es, pero queremos saber, y que nos lo diga el rector, quién es el ideólogo de esta táctica política para intentar captar el voto de los universitarios. Y queremos saber en qué se gasta la universidad, aunque no tenga que justificarlo, pero que den la cara y nos digan quiénes tienen teléfonos de última tecnología, quién paga esa línea y por qué hay responsables de la universidad que tienen varias líneas. Porque esos gastos repercuten en los famosos emails que están recibiendo los alumnos. Quizás cuando sepamos la verdad, al universitario no le va a suponer un gasto a la universidad de 9.435 euros, a lo mejor conseguimos que se reduzca. Pedimos, como he dicho, explicaciones al rector de la universidad, y sobre todo lo que queremos es que se esclarezca la verdad de todo este asunto de los teléfonos, de los privilegios que están teniendo algunos responsables de la universidad en tiempos en los que yo creo que todos estamos de acuerdo, sea del color político que sea, en que no son tiempos para el despilfarro y las corruptelas que estamos viviendo en la universidad. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Yo no sé si te va a parecer muy absurdo lo que te voy a preguntar, pero ¿se hace auditoría o algo para tener controlado también? Porque han llegado denuncias, aparte de la que dices del email, de despilfarro en la Universidad de Almería, cursos de otoño con facturas por 1.400 euros por bolígrafo, que alguna delegación de la Junta de Andalucía tuvo que decir que bajaran el importe de esa factura. Entonces, yo no sé si se hace alguna auditoría, si se puede denunciar este asunto. Nosotros vamos a intentar, desde luego, pedirle explicaciones por escrito al rector de la universidad, pero sí tenemos que decir que en torno a este tema, cada vez que algún partido político, o en este caso Nuevas Generaciones, ha querido informarse, hay un hermetismo absoluto en la Universidad de Almería a la hora de dar datos. Es decir, es imposible acceder porque la partida que no hay que justificar resulta que no la dirige directamente la universidad, sino que es a través de la Junta. Es decir, siempre hay alguna excusa, pero yo sí quiero decir que es muy gordo lo que está pasando en la Universidad de Almería. Y ahí, desde luego, hay que hacer un trabajo serio para destapar todo lo que está ocurriendo. Y posiblemente nos tengamos que llevar las manos a la cabeza cuando se sepa la verdad, que yo estoy convencido de que la vamos a saber. ¿De qué forma se puede saber? Porque me consta que hay gente de la universidad, dentro de la comunidad universitaria, alumnos, también profesores que saben de ese, o que escuchan ese tipo de despilfarro, o no solo los alumnos, también profesores que necesitan, pues como tú has dicho, dinero para el grupo de investigación y tal, y se les deniega cuando tienen otro tipo de conducta. Yo he hablado hasta con profesores de la universidad que me han dado datos, francamente, que si estuvieran en las manos de una fiscalía, esto podría llegar muy lejos. Pero lo primero que te dice el profesor, ya no hablo ni siquiera de los estudiantes que están atemorizados. Hablo del profesor de la universidad con plaza, ¿eh? Es decir, no una persona que tenga miedo a que al día siguiente lo echen a la calle. Un profesor de universidad con su plaza, que sabe que no va a perder su puesto, tienen auténtico pánico. Te dan la información, te dan algún dato, te dan papeles, pero evidentemente tienen auténtico pánico en facilitar textos a la hora de dar la cara, porque, bueno, pues poco más que te dicen, y no es una frase mía, es una frase de un profesor de la universidad de ayer, que me dijo: esto, Carlos, es una especie de dictadura, y a la hora de, como hablemos, sabemos lo que nos puede pasar. ¿Cómo habéis conseguido los datos de Orifón y tal? ¿A estos miembros de la universidad, profesores, alumnos, un informe invertido? ¿Cómo podéis averiguar concretamente un disertor contra el Orifón con un coche de conducto? ¿Cómo habéis accedido a eso? Evidentemente, de los trabajadores que tramitan pues todo este tipo de información, porque, y de muchísima gente. Es que además, aquí la cuestión está en que no solo es que haya un señor que tenga tres iPhone con tres líneas diferentes, es que se va jactando por toda la universidad de que los tiene. Es que encima saca pecho el buen hombre, ¿no? De que bueno, pues que sus privilegios no los paga él. Lo de los iPhone es un detalle. Aquí hay más cosas que evidentemente vamos a seguir investigando y que vamos a seguir denunciando. Pero yo ya he hablado incluso hasta de un coche, ¿eh? Y hay más. ¿Y ese dinero que se supone que es una justificación, sabéis qué cantidad hay? Yo quiero entender que ese dinero, digamos, se reparte o se adjudica a diferentes partidas de cada departamento que no tiene justificación. ¿Qué cantidad total aproximada puede ser? No lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía. Cada departamento, cuyo responsable es el vicerrector, es el que firma las compras, las altas de teléfono, pero no sabemos cuál es el montante de todos los centros de gasto. Esto se llama, es decir, cada vicerrectorado, cada delegación tiene un centro de gasto con una serie de trabajadores que son los que tramitan esos gastos, y cada vicerrector hace frente de esos gastos. Se da el caso incluso de que, como no hay que justificarlo y lo que tú no gastes hay que devolverlo, se ven compras masivas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, compras masivas para intentar agotar la partida económica para no tener que devolverla. Y cuando hablo de compra masiva es que a lo mejor en los meses de octubre, noviembre y diciembre se compra el 80% del total. En una situación en la que, bueno, pues se dice: hombre, si va para devolver esto, pues aunque no nos haga falta, pero comprar, no sé, es que yo ya no quiero dar tampoco muchas cifras porque me gusta hablar de lo que tengo. Pero yo, mi pregunta y mi reflexión es: si un solo señor es capaz de tener tres iPhone, me consta que además más de un iPad, cada iPhone de esos tiene una línea diferente, esa factura la paga la universidad. Ya no es que yo tenga un iPhone, a mí la universidad me haya conseguido un iPhone, es que mi factura del iPhone me la paga también la universidad. ¿Para qué quiere un señor tres móviles? ¿Quién está disfrutando de los otros dos móviles que entiendo yo que no lleva él? Es muy difícil llevar tres teléfonos encima. Yo personalmente me volvería loco con tres teléfonos encima. Es decir, ¿de dónde están? ¿A quién va destinado esos teléfonos de más que se están contratando? Es lo que queremos saber. Una obviedad la pregunta, pero bueno, con respecto al vicerrector, ¿el señor ha estado ligado al Partido Socialista? Puede ser que haya estado, que esté y que estará. De todas formas, Fíjese que yo, sin decir el nombre, todos sabemos de quién me está hablando. Yo no voy a dar nombre. Toda esta situación que están conociendo, han dicho que van a pedir una explicación al rector, todo eso son posibles situaciones de posibles delitos. El paso más allá, que es la vía judicial, ¿lo va a emprender el Partido Popular? Nosotros vamos a pedir explicaciones por escrito, está claro. No puedo decirle si vamos a emprender la vía judicial, porque todavía yo no quiero engañar a nadie. Es decir, yo no me voy a ir a la vía judicial hasta que yo no tenga todas mis pruebas muy bien articuladas, con papeles originales, etcétera, que es lo que estamos trabajando. Pero el problema es que hay un miedo enorme en la Universidad de Almería, y lo que tenemos, los documentos que tenemos es, bueno, pues con un esfuerzo enorme. Y esto no empieza, esto no arranca cuando se empiezan a recibir los emails, que es de hace 3 o 4 días. Lo que llevamos investigando desde Nueva Generación en la Universidad de Almería es de hace ya muchísimo tiempo. Yo le podría decir que llevamos aproximadamente un año, año y medio, recabando información respecto a lo que pasa en la universidad. Varias cosillas. Has hablado del incremento que hay en las partidas de protocolo, publicidad. No sé si te permiten el dato de si ha habido una bajada en inversiones, en infraestructura que estaban pendientes en la Universidad de Almería. Y si has podido hablar con estos profesores que habrá tenido también supuesto, profesores externos que no se van a seguir contratando. Hay una bajada en absolutamente todo, como es general. Es verdad que el presupuesto es curioso, pero el presupuesto global aumenta, pero en lo que es las partidas de investigación, en las partidas que históricamente los profesores demandan subida, hay una congelación o bajada. Y en partidas en las que, si no una opinión, no,